como tu dueño ha de tener. Te vi y sentí en mi ser un ardor, sentí en mi corazón un calor y no sé qué pasaba. Noté tu carita graciosa, tu figura preciosa, y que yo te adoraba, por eso pregunté. ¿De quién tú eres? Yo quisiera saber de quién eres, porque te he visto aquí sola, sí, lo quiero saber. Por eso pregunté.